La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Bueno, y la realidad de los pueblos sin duda nos lleva a hablar de lo que pasa en Argentina y también del papel que está jugando Argentina y su gobierno en el panorama internacional. Que bueno, día a día comentamos acá en la radio y que se agudiza con cada hecho. Vamos a estar conversando en los próximos minutos con Cristian Castillo, con quien hemos dialogado ya otras veces aquí en la 36. Él es sociólogo, docente universitario y es diputado por el Partido de los Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda en la Argentina. Cristian, buen día, gracias por estar en contacto con Radio Centenario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, y bueno, el gusto de conversar contigo como siempre. Yo creo que es imposible no empezar hablando de lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Y el papel que tiene Argentina hoy con este vínculo tan estrecho que tiene Javier Milei con Donald Trump. Lo vimos yendo a Estados Unidos a estas cumbres que ha armado Trump, ¿no? De reuniendo a los distintos presidentes que, según él dice, son afines, ¿no? Los presidentes de la derecha y de la ultraderecha en el mundo y en América en particular. ¿Cómo ven ustedes desde la izquierda argentina el papel que está cumpliendo el gobierno de Milei en su relación con Estados Unidos y por lo tanto, también con todo lo que Estados Unidos está haciendo hoy en Medio Oriente y en el mundo? Milei se comporta como una suerte de procónsul del imperio, ¿no? O un funcionario colonial de Trump. Y eso es lo que guía su política exterior y todos los gestos que él hace. Donde hace viajes, especialmente para ir no a alguna tarea como presidente del Estado, sino simplemente apoyar un acto de Vox, por ejemplo, el último viaje que hizo al Estado español, u otras de las cumbres de la derecha. Entonces, ha tenido, la verdad que ha gastado, como acá en Argentina se dice, un montón de millas en los viajes de los presidentes más ha viajado, y las cumbres, distintas cumbres o reuniones de partidos de la ultraderecha, expresan gran parte de todos esos viajes, ¿no? Ahora, Milei está embanderado con una guerra que la población argentina no tiene ningún acuerdo en jugar del lado de Estados Unidos y Israel, más cuando nosotros tenemos una situación colonial en las Islas Malvinas con una potencia de la OTAN, y pese a eso, Milei juega con fuego en gran medida, ¿no? Porque se ubica y dice, estamos en guerra. Bueno, él habla, pero las palabras no son gratis, lamentablemente, y bueno, y nos coloca en una situación muy, muy riesgosa, donde de nuestra parte, desde el frente de izquierda, cuestionamos todo eso, no estamos en contra de la agresión imperialista de Estados Unidos e Israel contra Irán, no porque nos gusta el régimen de los ayatolás, que no nos gusta para nada, sino porque nos oponemos a que cualquier potencia imperialista sea la que decide a bombas puras quién tiene que gobernar un país. Trump lo secuestró a Maduro en Venezuela y ahora asesinó a Khamenei y a otros miembros de la cúpula gobernante en Irán porque no le gusta. Y esto es lo que se está tendiendo a naturalizar, ¿no? La acción de Estados Unidos e Israel no tiene nada que ver ni con los derechos humanos ni con la democracia. De hecho, debutaron bombardeando un colegio donde mataron 168 niñas, los Estados Unidos fueron los que bombardearon con los Tomahawk, y bueno, eso es lo que han hecho. Quieren domesticar a todo país que no controlen, y Trump está actuando en ese sentido, aunque aparentemente no le está saliendo tan bien como pensaba, ¿no? Y la resistencia a Irán hace que la guerra se prolongue y el tiempo juega contra Trump. Así que creo que es una situación abierta, donde Estados Unidos ha ido una aventura, no es que desde arriba se puede imponer un régimen político, digo desde arriba con bombas nada más, y Estados Unidos no está en condiciones de hacer una incursión terrestre en un país de más de 90 millones de personas. Entonces no la tiene tan fácil como ellos la presentaron en un primer momento, en esta idea ilusoria de que bombardeaban, mataban a la cúpula y entonces se derrumbaba todo, o se fragmentaba Irán o ponían un gobierno amigo de Estados Unidos e Israel. Y bueno, y ahora esto está creando una inestabilidad en la economía y la política mundiales de gran alcance, ¿no? Con la suba de los precios del petróleo, con el bloqueo del Estrecho de Hormuz para todos los petroleros que tienen que ver con Israel y Estados Unidos. Y bueno, y seguimos viendo a la vez los ataques, ¿no? Que sufre obviamente el pueblo iraní y las respuestas de Irán a ese ataque permanente. Buen día, Cristian. ¿Y esto cómo influye hacia adentro? ¿Cómo influye en el pueblo argentino, en sus organizaciones, en la política? Uno lo ve tan como para afuera a Milei, que ¿cómo está repercutiendo esto hacia adentro? Bueno, está creciendo mucho el malestar con Milei por la situación económica, ¿no? Claro. La economía argentina se está moviendo en dos velocidades. Digamos, hay actividades que van a tener fuerte crecimiento, como el agro, la minería y las energéticas, pero eso no es creador de empleo en escala. Claro. Y al revés, están destruidas, pero destruidas la industria y el comercio, producto de una combinación de factores: apertura de la economía, dólar barato y caída del poder adquisitivo de la población. Sí. Entonces ya los bajos salarios y el temor al despido se han transformado en dos de las grandes preocupaciones de la población. Y eso ya está mostrando que en las encuestas de opinión la imagen de Milei está en caída, aún en las que difunden los encuestadores amigos del gobierno, ¿no? Entonces está creciendo un malestar social muy rápidamente y además esto se ve acrecentado por algunos escándalos, como el viaje a Estados Unidos en la llamada Argentina Week, con el escándalo protagonizado por el jefe de gabinete que subió a su mujer al avión presidencial y luego Ah, la no vimos hospedó eso. Yo no vi nada de en la eso. suite. Bueno, eso fue Manuel Adorni, el jefe de Sí. gabinete. Acá se armó mucho escándalo con eso porque él dijo: ¿qué me critican si yo me estoy deslomando en Nueva York? Entonces fue el producto de la burla de toda la población, ¿no? Vos que te deslomás. Bueno, hay imágenes con inteligencia artificial, todo Me cargándolo de imagino. lo que fue hacer a Nueva York, ¿no? Y bueno, y ha sufrido un golpe grande y además también se salió a difusión un video de hace un mes de él subiendo en un jet privado, un avión privado, yendo a Punta del Este con su familia y con un amigo. Y bueno, ¿y quién pagó el vuelo, no? Entonces ahí hay Adorni está siendo objeto de una crisis y se reactivó acá el escándalo Libra por nuevas revelaciones, ya que un teléfono de uno de los personajes involucrados en este caso, que es Mauricio Novelli, fue peritado y se hallaron mensajes, contratos. Contratos que decían que se pagaron 5 millones de dólares, ya las llamadas por teléfono en la noche del escándalo a Milei, a Caputo y a Karina. Entonces está reactivado esos dos escándalos, digo, el de Adorni por un lado y el del caso Libra por otro, que se suman al descontento que hay social por la malísima situación interna de la economía. Sí, sobre lo del caso Libra, Cristian, ¿qué tanto puede trascender eso? Porque recordemos, ¿no? Brevemente. Se trata, o sea, esto estalló, digamos, a partir de un tuit en el que Milei promociona de alguna forma, ¿no? Una inversión en criptomonedas que después se desploma y bueno, mucha gente quedó metida en ese lío, pero después se fue descubriendo que no era solo eso, sino que por detrás hubieron, como vos decías, llamadas, encuentros, contratos para que. O sea que Milei estaba directamente involucrado, también se menciona mucho a su hermana, ¿no? A Karina Milei en esto. ¿Qué consecuencias puede tener esto? No sé si legales incluso, ¿cómo está transcurriendo eso y qué tanto le preocupa al gobierno? Que por supuesto siempre hacia afuera intentan mostrarse tranquilos, como que no pasa nada, pero en lo concreto, ¿cómo se vive esto en la política argentina? No, a ver, viene siendo la tapa de los diarios de todos los últimos días, aún de la prensa del sistema que viene acompañando en general a Milei, ¿no? Digo, los diarios Clarín y La Nación. El caso Libra viene siendo tapa y hay revelaciones todos los días. Lo único que tiene a favor es que el fiscal que lleva la causa tiene a su hijo trabajando en la jefatura de gabinete. Entonces lo viene encubriendo a Milei y no ha llamado a indagatoria ni a otros personajes, ni a Milei ni a su hermana, a pesar de las pruebas abundantes que los indican como corresponsable de la etapa. Yo formé parte de la Comisión Investigadora del Congreso que emitió su informe a fin de año, donde señalábamos que era incuestionable la responsabilidad política de Milei en el hecho, ya que el posteo de él tenía un link al contrato de esta criptomoneda que solo lo podía tener alguien que contaba con información privilegiada. Y bueno, ahora esto se sabía, pero los datos que se van revelando muestran que Milei fue partícipe en la orquestación de la estafa, que tenía contrato firmado con Hayden Davis, Novelli, estaba ahí en el medio, Terrone Godoy, dos personajes que Milei tenía relación, pero que se sabía que participaban de estafas de este tipo. En el caso de la criptolibra es una estafa que se conoce como rug pull, o sacar la alfombra bajo los pies, que es cuando inyectan liquidez para que suba el precio de la moneda y después sacan la liquidez y se derrumba. Y ahí hacen una diferencia, en este caso 200 millones de dólares. Para la cual, sin el posteo de Milei, no había ninguna posibilidad de hacer la estafa. Entonces, eso lo involucra directamente y cualquier juez o fiscal mínimamente objetivo los hubiese citado porque están hasta las manos. Están hasta las manos. Ahora, ¿lo protegerá la justicia? Bueno, él ahora acaba de poner un ministro de justicia que es de el riñón de lo que acá se llama Comodoro Py, de la justicia federal, de la familia judicial, donde los editoriales, los diarios son un poco cómicos porque dicen, ahora se va a probar si el nuevo ministro de justicia, que se llama Máiquez, estará a la altura y puede lograr salvar a Milei de esta. O sea que el Ministerio de Justicia se llama Ministerio de la Impunidad, porque te dicen sin ningún problema que la prueba del Ministro de Justicia no es hacer justicia, es impedir que se haga justicia y sacarlo a Milei del medio, ¿no? Igualmente, bueno, hoy va a haber una conferencia de prensa en el Congreso, en la cual voy a estar, donde se van a denunciar en parte este tema, y bueno, y veremos qué cuestiones se pueden hacer, pero digamos en la población es Vox Populi que esto fue una estafa donde estuvo metido Milei, donde estuvo metida Karina y gran parte de todo su entorno. Mientras tanto, la situación de los trabajadores parece tener puntos bien embromados, ¿no? Lo de FATE, lo de esta planta, nosotros vimos acá, salió bastante el tema FATE, que se ve que es una industria muy potente, era una industria muy potente allí que empleaba mucha gente. Sí, Argentina tiene 4 grandes fábricas de neumáticos, FATE es una muy importante, pertenece a un empresario, Javier Madanes Quintanilla, que es dueño también de una gran siderúrgica en el sur del país, Aluar, una siderúrgica de exportación de aluminio, una de las más importantes de América Latina. Y de esta planta que queda en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la localidad de Victoria, sí, está entre Victoria y otra ahí en el partido de San Fernando, y donde el empresario cerró aduciendo que no podía sostenerse por la competencia china, raramente porque había hecho el mantenimiento de las máquinas para seguir produciendo. Ahí se hacen ruedas de camiones que no se hacen en otro lado, por eso es una tarea esencial. Durante la pandemia se la declaró esencial y los laburantes trabajaban. Es un empresario que tuvo ganancias muy altas 2021, 22 y 23, y ahora de golpe cerró y quiere dejar en la calle a 920 trabajadores que están ocupando la planta. Desde el cierre está la ocupación en forma permanente, y otros 5.000 puestos de trabajo en forma indirecta. Milei lo atacó fuerte a Madanes Quintanilla y también atacó muy fuerte a otro de los grandes empresarios de Argentina, a Paolo Roca. Madanes Quintanilla es el 12 más rico del país, tiene una fortuna personal de 1.500 millones de dólares. Y bueno, y está la pelea, la disputa, ¿no? Los trabajadores han presentado un proyecto en la provincia de Buenos Aires pidiendo que se declare la utilidad pública de la empresa y una ocupación temporal para ponerla a producir. pero bueno, hasta el momento es un proyecto que no ha sido tratado, y la discusión está con el gobierno de la provincia de Buenos Aires también, qué va a hacer el gobernador Axel Kicillof, que cuestiona el industricidio de palabra, pero después no toma ninguna medida para frenarlo, ¿no? Porque acá en Argentina todos los días cierra alguna fábrica. Eso te iba a decir, lo de FATE resalta mucho, pero no debe ser un hecho aislado. No, acá cierran fábricas todos los días hay una caída muy importante del trabajo manufacturero, de toda la industria, y también del pequeño comercio, ¿no? Claro, el pequeño comercio está en una situación de dificultad porque, bueno, ha caído el poder adquisitivo, se importa todo y la gente compra menos, y estamos con la situación de dólar barato. Entonces, favorece las importaciones sobre la producción local. Y además hay empresarios que lo aprovechan. Acá Madanes es probable que hizo el cierre pensando en un negociado, volver a abrir con peores condiciones laborales, tomando gente nueva, cambiando el convenio o vendiéndola sin trabajadores. Bueno, no sabemos, ahí hay mucha especulación. En nuestro caso estamos acompañando obviamente la lucha de los trabajadores, que es uno de los conflictos testigos y emblemáticos que hay en este momento en Argentina. Ah, claro. Y otra de las grandes movilizaciones que hemos visto también en estas últimas semanas, y también que ha sido noticia y que han llegado también con forma de noticia a nuestro país por los niveles de la represión, ¿no?, que se han desatado contra las movilizaciones en Argentina, que tienen que ver con la reforma laboral que ha planteado el gobierno. Hoy arrancábamos hablando de todo lo que hace Milei hacia afuera, ¿no? Pero también hacia adentro de Argentina está siendo muy duro con los trabajadores. Una reforma laboral que solo pudo aprobar gracias al apoyo de un sector del peronismo, ¿no? Exacto. Eso, Milei no tenía los votos y logró el acompañamiento tanto para el quórum de la sesión como para la votación de distintos sectores peronistas que habían sido electos para hacer oposición, haciendo campaña contra Milei, y una vez terminada la elección, acordaron con Milei. Son los llamados gobernadores del norte del país, que hasta ahora le han permitido a Milei lograr esta andanada de leyes en el verano. Sobre eso te íbamos a preguntar, porque hemos visto en las calles la masividad, digamos, de las movilizaciones, la unidad también de distintos sectores en contra de esto, pero hay quienes están permitiendo o abriendo la puerta a proyectos como este, ¿no? Bueno, en el caso de la reforma laboral, la verdad que la central sindical no estuvo a la altura para nada, al revés. No porque no hubiera fuerza para enfrentarlo, de hecho cuando se llamó un paro general fue absolutamente masivo, pero la CGT llamó a una movilización sin paro primero, con lo cual, y a un horario que la gente estaba en el trabajo mayoritariamente, y después un paro sin movilización. Entonces evitó que toda la bronca y el descrédito que tiene la reforma laboral, toda la encuesta de opinión dan que es muy impopular, pudiese expresarse a la altura de frenar esto, ¿no? Que es un desastre. Es una ley absolutamente inconstitucional que quita todos los derechos a los laburantes y que no tiene ni uno de sus 217 artículos que favorezcan al trabajador. De hecho, en los debates previos, cada vez que había un libertario y le decían dígame un artículo a favor de los laburantes, no podían nombrar ni uno, ¿no? Pero bueno, como te decía, se podría haber derrotado, pero bueno, no estuvo a la altura la conducción sindical. Reprimieron las manifestaciones, obviamente que hubo en las distintas jornadas de tratamiento de esta ley, pero bueno, ahora lo tienen que aplicar lugar por lugar y vamos a ver, porque como te decía, está creciendo el descontento social. Milei se salvó en las elecciones del año pasado gracias a Trump, pero ahora Trump está mal, entonces lo que lo salvó en un momento puede ahora jugarle al revés, y esto es lo que se analiza acá, ¿no? Un Milei que está ahora enfrentado a un mal humor social muy fuerte. Si vos querés, Milei venía en caída, pierde las elecciones provinciales de septiembre por 13 puntos en la provincia de Buenos Aires, y esa caída se frena por la intervención de Trump, pero uno lo puede ver como, y que le permite ganar, digo, la elección de medio término, pero se puede ver como un paréntesis, porque ni bien pasa eso, las condiciones socioeconómicas pegan de vuelta, y uno empieza a ver de nuevo una caída importante en las encuestas de opinión respecto del presidente. Y a la vez estamos viendo un crecimiento de la izquierda en las encuestas de opinión. Miriam Bregman tiene una imagen que está entre las tres o cuatro dirigentes con mejor imagen en este momento, Miriam Bregman, referente de mi partido y de Frente de Izquierda, y alguna encuesta ya le empiezan a dar una intención de voto de entre el 9 y 10%, claro, lo cual es una novedad muy importante y que simplemente refleja que el peronismo defecciona en la lucha contra Milei, que está partido en distintas tribus y que no lo ha enfrentado en las calles, y que por el contrario a la izquierda hemos tenido un papel importante impulsando todas las luchas y siendo una oposición absolutamente consecuente a Milei, ¿no? Así que me parece que eso también hay que ponerlo como parte del panorama que está ocurriendo en Argentina. Bien, Cristian, te íbamos a preguntar sobre eso también en estos minutos finales que nos quedan de cómo está parado ante toda esta situación el frente de izquierda y la izquierda en Argentina, estas expresiones de oposición que están por fuera del peronismo. Algo ahí nos comentabas, pero no sé si hay algo más que quieras profundizar también de cómo se está trabajando a nivel del Congreso con la presencia que tienen ustedes y en las calles. Sí, bueno, nosotros nos hemos opuesto a todo lo que el gobierno propone en el Congreso y hemos sido parte de las votaciones del año pasado en contra del gobierno, donde se lograron aprobar leyes contra el programa de Milei, pero que Milei las vetó, se derrotó el veto y sin embargo no las quiere aplicar. De hecho, estamos hoy viviendo un paro universitario, que en el caso de los docentes va a ser de toda la semana, exigiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, ¿no? Pues este es un gobierno muy peculiar. Se vota una ley, no le gusta la veta, se derrota el veto y dice, no me gusta, no la aplico. Entonces eso está todo en la justicia, pero hay mucho descontento en las universidades porque verdaderamente ha sido muy, muy grande la caída de los salarios y esta ley recompone la pérdida tanto de 2024 y 2025 y el gobierno no la quiere aplicar. Y bueno, en nuestro caso estamos alentando todos los movimientos de lucha y planteando la necesidad de una salida desde los trabajadores a esta crisis, ¿no? El peronismo no tiene programa, no dice qué haría con el FMI, no dice qué haría con la deuda, ni con nada. Ahora el gobierno quiere imponer una modificación a la ley de glaciares donde el peronismo se va a volver a dividir, como se dividió en la baja edad de punibilidad, como se viene dividiendo en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en todo. Por eso es un partido pegado en partes con un sector que viene votando todo con Milei y otro que le vota en contra, pero desde una pasividad pasmosa, ¿no? Sí. Que no impulsa ninguna resistencia seria, y creo que eso ha llevado a que una parte de votantes del peronismo se estén pasando hacia la izquierda o la vean muy bien o estén viendo que es necesario otra cosa, ¿no? Que este círculo de un gobierno peronista que llega como mal menor frente a un gobierno de derecha y después fracasa, hace un desastre y empuja otro gobierno de derecha y otra vez lo mismo, bueno, querer romper ese statu quo por izquierda. De hecho, Milei fue un intento de ruptura del statu quo por derecha, pero ahora la que está haciendo estragos es la política de la derecha en la vida de la gente. Sí, claro. ¿No? Claro. Muchos comerciantes votaron a Milei y están quebrados. Sí. Milei lo llevó a la quiebra, sí, que por ahí tenían 30, 40, 50 años, y pequeño comercio, lo está haciendo puré, pequeña industria, está destruyendo todo, ¿no? Y eso creo que se ve en toda la familia, empiezan a tener un desempleado, y lo único que hay acá son empleos basura, Uber, PedidosYa, las redes de delivery, y para de contar, no hay otra creación de empleo, ¿no? Sí. Cristian, bueno, gracias por este tiempo, nos quedamos lamentablemente sin minutos para poder conversar y profundizar en otros temas, pero bueno, queda planteado también. Estamos en marzo, además, el mes del aniversario del golpe de Estado, así el 24 que de marzo. Sí, conversar. Sí, va a ser marcha gigantesca, van a ser el 24 de marzo. Seguramente, ¿no? Seguramente. Conversaremos más cerca de la fecha entonces también para hablar más sobre eso. Gracias, diputado Cristian Castillo de Argentina. Un abrazo, hasta luego. Chau.